El calvinismo está experimentando resurgimiento hoy. Sin embargo, hay un desconocimiento generalizado de tanto Agustín como Calvino en cuanto a lo que enseñaron y practicaban. ¿Se ha suprimido la verdad para promover una teología particular? Considere la declaración de Bittner. Calvino y Agustín fácilmente figuran como los dos portadores excepcionales del sistema cristiano sistemático desde Pablo. Spurgeon también declaró, sin duda, Agustín obtuvo su punto de vista a través del Espíritu de Dios, del estudio diligente de las Escrituras de Pablo, y Pablo lo recibió del Espíritu Santo, de Jesús el Cristo. Uno no puede ver estas declaraciones sin asombrarse. Es increíble que Lorraine Bettner, uno de los apologistas que más se opone a la Iglesia Católica, elogió a Agustín, quien dio a la Iglesia Católica Romana muchas de sus doctrinas básicas y figura entre los santos más altamente honrados hasta el día de hoy. En cuanto a Spurgeon, ¿habría él considerado la enseñanza de Agustín en cuanto a la salvación por la Iglesia Católica, solamente a través de sus sacramentos, comenzando con la regeneración por el bautismo de los infantes, el uso de la fuerza hasta la muerte contra los herejes, comillas aquí para la palabra herejes, la aceptación de los apócrifos, la interpretación alegórica de la creación y las profecías sobre Israel, un rechazo del reino literal de Cristo en el trono de David y tantas otras falsas doctrinas supuestamente recibidas del Espíritu Santo. ¿Cómo pudo Agustín y Calvino, quien aceptó y transmitió muchos de sus principales errores, estar tan equivocado en tantas cosas y todavía permanecer bíblicamente correcto en cuanto a la predestinación, elección, soberanía, etcétera? ¿Acaso no hay causa suficiente para examinar detenidamente estas enseñanzas fundamentales del calvinismo? Solo se puede responder afirmativamente. Por esa razón, las doctrinas claves calvinistas serán presentadas en las páginas siguientes, haciendo una cuidadosa comparación con la palabra de Dios.